Hoy escucharemos a Hernando Contreras, profesor de yoga bogotano, quien compartirá su pasión y su conocimiento por la música colombiana. Pues mira, Claudia, a través tuyo, un abrazo a ese hermano pueblo boliviano que en las pocas veces que he ido ha impactado mi corazón. Y la música, quizás como podría ser allá, es la música que nos permite la magia de la vida, como adornar la magia de la existencia a través de los ritmos. Y en este caso aquí tenemos ritmos binarios, muy pocos, pero tenemos básicamente ritmos de 3/4, 6/4, 6/8, 5/8. Y son ritmos que tienen cadencia, tienen una gran influencia caribeña. Colombia está rodeado de dos océanos, el Pacífico y el Océano Atlántico. Y en el Pacífico están los ritmos más genuinos del área de África, como lo que está más vivo. Entonces, sus bailes son muy africanos, llenos de alegría, de ritual, de movimientos muy eróticos, de cadencias muy sensuales. Y luego nos adentramos, esto es acercándonos al Ecuador, ya nos acercamos a la parte andina, con la cual coparticipamos de esa cordillera con Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y llegamos hasta los Andes venezolanos y ahí para esa cordillera oriental. Y en esa cordillera se da la música de la montaña, la música andina. Entonces está la andina, que tiene la gran influencia de Bolivia y Perú con la quena, y el charango. Y entonces están los pasacalles, los valses, los huaynos, en fin, y otros ritmos, el vals también. Y eso acoge el sur de Colombia, donde también hay charango, también hay quenas, también hay tambores legüeros, también hay sonajeros, maracas, en fin, instrumentos de fricción. Pero ya eso abarca una gran parte del país colombiano. Fui descubriendo las monedas que me gustaban. Esto sí está muy bueno, involucrando este sentido armónico, esta riqueza armónica. Entonces es como quien se está sirviendo un plato. Ese plato que usted logra con esto y aquello, un poquito de esto, un poquito de aquello, es su estilo, es su creación, pero eso no salió de la nada. Junta esas cosas y junta un poquito de aquí, un poquito de acá, hace una cosa que puede ser uno. ¿Entiendes? Su gusto. Su plato que se sirvió. En otra parte, ese mismo folclor andino se convierte en bambuco, torbellino, guabina, vals, básicamente. Y tiene diferencias por regiones. Un bambuco, aunque tiene el mismo ritmo, el mismo compás, es diferente en un departamento o en un estado que en otro departamento o en otro estado. Los instrumentos cambian, no cambian. En el caso del bambuco, el bambuco tiene el tiple, que es un instrumento parecido a la guitarra, pero con 12 cuerdas, muy melódico. Es este instrumento que está allí. Es un instrumento muy melódico, donde se escuchan ritmos como, por ejemplo, un torbellino, que sería más o menos esto. Y luego pasamos a otro aire que sería el bambuco, que podría ser como esto. Y pasamos a otros ritmos como la rumba. Podemos pasar a ritmos también como el vals. Bueno, eso podríamos decir del instrumento del tiple, que es el instrumento que estaba sonando, instrumento de 12 cuerdas, muy tímbricas, metálicas, del tamaño de una guitarra. Pero también aparecen otros instrumentos como la bandola. Hay bandola de 16 cuerdas, de 14 cuerdas y de 12 cuerdas, que son instrumentos melódicos. Llevan la melodía. El tiple, que estaba tocando ahorita, es melódico y también es acompañante. Luego viene, eso abarca todo el país, por el centro del país colombiano hasta la frontera con Venezuela y llega hasta los Andes venezolanos, y allí también existe un folclore parecido, con un tinte un poco más de la región venezolana. También aparece hacia el área colombo-venezolana lo que se llama la música llanera, que es el joropo, el pasaje, el zumba-que-zumba, el galerón, el quirpa, y utiliza otro instrumento de cuerda, que es el arpa, la bandola llanera, que es una bandola de 4 cuerdas, algunas otras de 5 cuerdas, que son, llevan la melodía. Es un folclore que se mueve a caballo. Son sitios de faenas, casi todas hechas en caballo. Son grandes jinetes. Y son personas de corazones apasionados en cuanto a la lucha y la pelea y estas cosas. Y fueron los que le dieron la independencia a este país, básicamente. Los lanceros de esa zona fueron los que nos independizaron de los españoles. Tanto los lanceros venezolanos como colombianos. Ahí se da esa área del joropo, y en esa área del joropo hay mucho zapateo. Tiene mucho de influencia un poco española, pero no tanto en, como en el sentido de la música flamenca. Aunque hay zapateo, es un zapateo muy nuestro, muy colombo-venezolano. Y aparece un instrumento de cuerda acompañante y también melódico que se llama el cuatro. Entonces hay cuatro colombo-venezolanos, pero actualmente hay cuatro en Puerto Rico también. Hay la jarana en México, que también es un instrumento de 4 cuerdas. Está la vihuela, que también es un instrumento de 4 cuerdas. Está el tabaquinho en Brasil, que también es un instrumento de 4 cuerdas. Es decir, son las 4 cuerdas de los 4 rumbos, de las 4 direcciones. Es una inspiración del campesino hacia ese tipo de filosofía de lo que es el cuaternario. Ese instrumento ya se presenta de otra manera. Entonces ya tenemos, por ejemplo, el joropo. Entonces el joropo tendríamos algo como, podría ser esto. Estos aires tienen cantos como unos dejos, tienen gritos, tienen como unos lamentos, y es música que se utiliza también para ordeñar las vacas, para sacarle la leche a las vacas. Entonces, para sacarle la leche a las vacas, ellos utilizan este tipo de melodías para agradarle la vida, para que ella, la vaca se sienta armónica. Entonces se llaman cantos de vaquería. Uh-huh. Y pues el llanero también utilizó el cuatro, un instrumento pequeño de cuatro cuerdas, un poquito más grande que el charango, aunque hay charangos grandes también. Y lo puede cargar en el caballo junto con las maracas, que son, se llaman capachos o maracas. Y ellos los usaban porque cuando están arriando el ganado por las grandes llanuras, los toros que van adelante comienzan a tomar un ritmo muy grande. Entonces ellos, para poder parar el toro, sacaban el instrumento y comenzaban. Y los animales que tienen buen oído comienzan a girar la cabeza para escuchar el ruido o el sonido, y al ir girando la cabeza tienen que bajar el ritmo de sus patas. Entonces de esa manera los trancaban. Igualmente los trancaban con cantos de vaquería, como decir, ¡oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, oh, ama! ¿No? Con una serie de cantos onomatopélicos que también tienen la misma función. O salían las maracas, y entonces las maracas comienzan a hacer ritmos de... Bueno, las maracas es muy conocida como un sonajero en todo el ámbito musical. Entonces comienzan a hacer cosas como... De alguna manera todos están semejando un galope. Uh-huh. Y eso hace que se hermanen con el toro que está moviendo la manada. Y al ir parando el ritmo, se pueden controlar los animales. Igualmente en el ordeño utilizan entonces las canciones para el ordeño. Entonces tendríamos como esto. La vaca mariposa tuvo un ternero. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los bojotes que yo no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella se esconde por los bojotes que yo no sé. Por ejemplo, esa es una canción de ordeño. Le está cantando una vaca que se llama La Vaca Mariposa. ¿Qué representantes tienen acá con este tipo de música, de instrumentos, cantantes? Los tambores, en los guasás, que son instrumentos como un palito, en los chuchos, en las guacharacas, que son una tutuma con rayitas y con un palito, con alambre se toca y son como especies de claves que llevan un ritmo. Tenemos, ahí está, bueno, la cumbia, pero también ya entrando gente que pertenece a los mismos departamentos o estados que tienen costa atlántica, pero que no tienen el mar encima, pero que tienen ríos y que son de la costa de río, de la navegación no marina, sino fluvial. Y también tienen ritmos muy, pero muy particulares, muy agradables y también muy caribeños, muy agradables. Entre esos ritmos también se distinguen algunos como el vallenato. El vallenato es un aire supremamente romántico y tiene algunos ritmos de piquería, como los tiene la música llanera, que son como concursos de agilidad mental para componer coplas en décimas, en octavas. Y el país está lleno de concursos constantemente de ese tipo de décimas o de octavas. Y hay grandes personas que crean música, la que quieran, la crean con esos instrumentos. ¿Cómo Hernando se ha dedicado a la música? ¿Cómo ha sido esa afición de comprar instrumentos, empezar a cantar, a tocar, a coleccionar instrumentos? Bueno, mi mamá también toca, ella toca música el área andina, ella toca tiple y tocaba bandola de 16 cuerdas. Ahora tiene 97 años y ya los deditos no le permiten tocar, pero sigue bailando. El cumpleaños pasado de los 96 años lo celebró con 2 horas de una tuna que le interpretó, ella quería una tuna y le interpretaron 2 horas y media. Y ella tocó la pandereta y aparte de eso bailó todas las piezas musicales teniendo 96 años. Y de ahí creo que nace un poco eso. Mi padre le gustaba el tango y cantaba tango. A mí siempre me han gustado los instrumentos, nunca he estudiado la música a fondo, soy más empírico, me gusta tocarlos. Toco un poquito el charango, me gustaría tener mucho más influencia de su tierra, de Bolivia, porque allí tañen ese instrumento muy bien. Conozco una persona de allá, del cual tengo un charango de su casa, que es Ernesto Cabur. He escuchado mucho la música de Ernesto Cabur y me fascina. Quisiera tocar el charango, también toco un poquito la quena, pero muy poco. Realmente me he dedicado más a los instrumentos como el cuatro y el tiple, son los instrumentos que más me gustan. Tampoco podría decir que soy músico de ellos, pero sí son instrumentos que cumplen una función que es la de entretener y adornar la vida, como darle un valor agregado a la existencia. Adornó su vida el 4. Pues yo canto todos los días, le canto a los hijos, primero a la mujer, luego a los hijos, a los amigos, le canto a los nietos y veo cómo produce un efecto y que permite comunicarse. Entonces me comunico a través de los instrumentos musicales. Además, asiste solo, pues yo canto solo y eso me permite comunicarme conmigo mismo. Teniendo una escuela de meditación, hay veces me preguntan las personas en entrevistas ya dedicadas a la meditación y al yoga, que cómo he aprendido a meditar, que cuáles son las técnicas, y siempre parecerá curioso, pero meditar consiste como en parar cierto el diálogo interior, como aquietar un poco la mente y ponerse en contacto con mentes más profundas, por decirlo de alguna manera, más abstractas. Entonces, resulta que para mí la copla es algo que se hace rapidísimo y se tiene que hacer, para que sea tan rápida, se tiene que hacer sin pensar. Todas las coplas se hacen sin pensar. Uno sencillamente va elaborando la copla por lo que ve, por el color, porque se rascó la cabeza, porque tiene un pantalón azul, porque la blusa es blanca, porque hay una trenza. Y eso es el material para comenzar una copla y seguir y hacer 10 coplas por lo mismo. Si uno se pone a pensar, la música se va y uno no alcanza a hacer la copla. Entonces, a mí me enseñó mucho a no pensar la copla. La copla me enseñó a no pensar y ese es un ingrediente básico para poder meditar, no pensar. Por lo tanto, me parece que la ruta mía y algunos alumnos que han seguido un poco, pues, las sugerencias de este servidor, ha sido la copla. Cuando uno hace copla, no piensa. Es ágil, la mente se mueve en otro tipo de estilo. Y por ahí comencé a no pensar. Entonces parece mentira que a través de la copla yo haya llegado un poco a acercarme más a la meditación. Entonces, fíjese, una cosa puede conducir a otra, aunque pareciera imposible que fuese así, ¿no? ¿Y qué coplas le han salido? ¿Se ha vuelto a repetirlas? ¿Son irrepetibles? ¿Son No, únicas? generalmente no la repito, casi siempre son coplas que surgen en el momento, la circunstancia las trae. Las hace cantar, las hace expresar. En este momento estoy cantándole muchas coplas a un nieto que tiene 25 días y que es de mi hija mayor, que decide pasar su dieta de 40 días dentro de esta casa. Entonces, pues yo le canto todos los días a él, pero todos los días le canto una canción diferente, la que me nace de lo que yo veo, que mueve, cuando mueve un ojito, produce un sonido. Todo eso me permite combinar, junto con las notas musicales de un instrumento, hacer coplitas. No soy un coplero, vuelvo y aclaro, yo no soy músico. Yo no me dedico, podría ser más bailarín, por ejemplo, ¿no? Bailo más que, más técnicamente sería bailarín. Sin embargo, siempre he estado en la línea del canto. La relación de que hace la música entre familia, entre padres, hijos, hijas. Sí, por ejemplo, esa canción que es de Simón Díaz, La Vaca Mariposa, es una canción que yo se la canté a todos mis hijos cuando estaban en el vientre. Y produce un efecto muy especial porque cuando la he cantado por fuera del vientre, y aunque ellos dicen que ya no les gusta esa música, siempre que yo la toco o la canto, o ya la escuchan de un CD o una memoria, en fin, les veo mover la pierna exactamente igual a como se movía la pierna cuando estaban dentro del vientre de su madre. Total que sigue surtiendo un efecto. Ahora que tuve un impasse con una de mis hijas, no la mayor, sino una de las menores, que en este país la gente se puede desaparecer con mucha facilidad, se desapareció por unos buenos días en una especie de secuestro. Yo lo que recordaba eran las canciones que yo le cantaba a ella, y entonces recordé algunas canciones que yo le componía a ella. Y lo que hice durante los días que no la vi fue cantar. Y cantar y ser feliz a través del instrumento. Entonces, fíjese, el instrumento puede ser un catalizador de cualquier sufrimiento, de cualquier dolor, porque yo siempre he pensado que los hijos se van, la mujer también se puede ir, los nietos no son de uno, también se van, pero el instrumento siempre está ahí. Y siempre me acompaña, y en ese jardín que usted ve allá en el fondo, allá siempre he guindado, como se dice, una hamaca. Y en esa hamaca paso grandes momentos de mi vida, de donde salen las conferencias, las charlas, las conversaciones que posteriormente hago sobre la filosofía de la vida, que es, ¿no? Pero surgen muchas veces de eso, de esos espacios. La música en la importancia. La importancia, más bien, la importancia de la música en el ser humano, ¿cómo lo relaciona? Pues mire, el cosmos es musical. Y a partir de allí todo lo que existe es musical. Y la música es matemática, es medida, es tiempo, es matemática. Pienso que la música lo pone uno en contacto con la infinitud del espacio y con la eternidad del tiempo. Si uno se pone a ser atento, como cualquier practicante de yoga debe desarrollarlo, ser atento a lo sutil que existe en todo lo denso y a lo fino que existe en todo lo concreto. En la música uno va encontrando los silencios. Por ejemplo, Beethoven fue un maestro de los silencios. Hacía silencios de negra, manejaba muy bien el silencio de blanca, de corchea, de fusa, de semifusa. Manejaba muy bien los silencios. Entonces los silencios matizan la música. Y el silencio es otra parte de la meditación. El silencio también es un derecho humano, eso es un estado natural del ser humano, que por estas ciudades tan grandotas como esta ciudad de Bogotá, tan caótica en muchas cosas, pues el silencio no está en ninguna parte. Entonces tiene uno que buscarlo en el único sitio donde siempre estará, en el interior. Entonces cuando uno busca el silencio en el interior, va encontrando un oasis de profundidad, va encontrando una base de su estructura, va encontrando el armazón musical que posee. Y cada pueblo tiene su manera de interpretar esa música cósmica de las grandes esferas celestiales. Y la podemos encontrar desde la música barroca, que la expresa también, desde la música sacra, que la expresa también, desde la música de Vivaldi, de Bach, de Mozart, de Händel, en fin. Pero podemos llegar también a nuestro folclore, donde la música forma parte de la forma en que respiramos en cada sector la vida, cómo nos respiramos, cómo caminamos, cómo sembramos, cómo vivimos, se canta, eso se canta. ¿Cómo respira Colombia su música? Con mucha alegría. Colombia está catalogado como uno de los países más alegres que hay en el mundo. Y lo expresa en su música y en sus bailes. Hay una ciudad que hace mucho tiempo, hará unos 30 años, le hicieron un homenaje aquí, que es el Palenque de San Basilio. Tienen su lengua propia y todo. Y son muy contentos. Y es uno de los pueblos más miserables que tiene el país. De los más pobres y de los más olvidados por estos sistemas ignominiosos que manejan todos nuestros países. La falta de inteligencia. Y siento un pueblo tan supremamente menospreciado, con tan pocas posibilidades, es el pueblo más feliz porque se levantan cantando, trabajan cantando, almuerzan cantando, comen cantando, se duermen cantando. Son de alguna manera como los pajaritos, que se levantan cantando y viven cantando todo el día. Entonces eso los hace muy felices. Ese tipo de situaciones en nuestra música está muy presente. Hay mucha felicidad a pesar de los grandes problemas que tiene el país. Tiene mucha alegría. En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. La cumbia quizás es uno de los géneros más conocidos en el mundo, como y además también más transformado. En Colombia son puristas con respecto a su cumbia, la comparten con el mundo cuando estas cambian y les van adicionando otros estilos. Escucha uno de todo, ¿no? Pero hay quienes se molestan por pensar que existe cumbia peruana y que se escucha cumbia mexicana, se escucha cumbia chilena y argentina, bueno, y así. Pero a mí me parece interesante que la cumbia llegó a penetrar de tal manera que nuestros hermanos países de habla hispana, suramericana y centroamericana, como México, estas áreas latinas, la han adoptado como parte propia. Entonces, qué bueno que sea un ritmo propio. Ahora en Paraguay se baila el vallenato. En Venezuela está bailando mucho el vallenato también. Y me parece que en muchos lados se conquista con la música vallenata. Uh-huh. Y ya la se va dando como una especie de, ¿cómo se llama esto? Cuando se mezclan los ritmos, cuando se mezclan las razas, somos triétnicos, cuatriétnicos. Ya no podemos decir que somos blancos, ni rojos, ni amarillos, ni negros. Somos todo. Y al serlo todo, creamos sincretismos musicales. Se hacen sincretismos donde está la música del Ecuador, el vals peruano, como limeña, que tiene salmas de tradición, ¿no? El pájaro chogüí, el Paraguay, ¿no? Los ritmos bolivianos que llegan con sus valses y sus huaynos y sus cascabelitos, entonces, que también nos llegan. Todo eso va formando otro tipo de música. Y la cumbia ha hecho lo propio. También la cumbia ha incursionado y ha ido, y México la volvió de ellas, y Chile la volvió de ellos, y Argentina la volvió de ellos. Y existe cumbia en todo lado actualmente. En Colombia se baila la cumbia con mucha cotidianidad y forma parte todavía de los ritmos que son bailables en nuestras fiestas. Uh-huh. Mm. Se recoge mucho las canciones de los ancestros, de los ancianos, el del pasado, o se está componiendo. Ya del pasado habría que hablar de la música étnica. Esa música étnica poco se reconoce. Solamente los que nos gusta lo ancestral, los que vibramos con lo ancestral, los que tenemos maestros que nos guían hacia lo ancestral, la escuchamos y le damos un valor. ya realmente son músicas como esos pueblos mismos muy olvidados y muy dejados atrás, dejados al olvido, tanto que se están acabando. Sin embargo, hay muchos que nos gustaría rescatarlos. El pueblo de la cultura Arhuaca, que es una parte que está hacia la frontera con Venezuela y está sobre el mar Caribe también, son pueblos que tienen una gran cultura. Han sido desplazados por el narcotráfico, por la marimba, que es lo que llamaban en una época la marihuana. Toda esta gente ha cogido esas tierras para sembrar y los han desplazado. Sin embargo, son personas que tienen una gran cultura, que lo muestran en su ropa y todo. Sin embargo, han adoptado las músicas más cercanas a ellos, que son el vallenato, por ejemplo, para esas personas, el vallenato. Para los indígenas que viven por las zonas del Amazonas, del Meta, de todos esos lados, ellos han adoptado la música llanera, porque les es más cerca. Para los indígenas que están en la zona andina, pues han adoptado los ritmos andinos, como el bambuco, el torbellino, la guabina, se han adaptado a ellos. Pero sus propios ritmos siguen existiendo, pero casi que son muy caseros, muy domésticos, no son de divulgación. Parece que no hay una casa disquera que nunca se interesaría en grabar ese tipo de músicas que tienen que ver más con lo ritual. Porque según la antropología y según lo que uno ve de ellos, ellos cantan para hacer contactos con el cosmos. Cantan y bailan para llamar la tierra a través de determinados pasos y pedirle que los ayude con una fertilidad para algún grano que van a sembrar o algo así. Cantan, son ritmos, son como ritmos monotemáticos y monorítmicos, repetitivos, que tienen más la intención de crear un ambiente como mantrámico, que haga como una magia sobre algo, ¿no? Por lo tanto, con eso se tendría para pensar que son ritmos muy profundos y muy mágicos, muy agradables. Sin embargo, no se escuchan casi. El afán de Hernando por coleccionar guitarras, cuatros, instrumentos de cuerdas, sobre todo, cómo empezó, cómo se fue Sí, cultivando en esto. por lo que en la casa había, ¿no? Pero la guitarra para mí es un instrumento para estudiar digitación para cualquier instrumento de cuerda. Y tiene mucho que aportarle a uno en cuanto a la riqueza, porque es como un piano. Entonces le da a uno mucho. Entonces yo no toco la guitarra, pero sí la uso para mejorar mi capacidad de movimiento de las manos y para mejorar los ritmos y para enriquecer mi oído rítmico y melódico. Entonces por eso tengo dos guitarras. Una me la regaló un hijo y la otra guitarra la heredé de mi madre. Y ya los otros instrumentos sí son los cuatros, que tengo varios porque siempre ando con ellos. Es el instrumento que más me parece que permite que uno cante y que cargue un instrumento que no es muy grande, que no es muy mamotretudo, como diríamos, que ocupe mucho espacio. Ese lo puedo yo cargar entre el maletero de un avión, sin problema. La guitarra no. El tiple tampoco. El charango sí, pero el charango primero no lo manejo muy bien y segundo me parece que él es muy melódico, entonces no me dejaría cantar casi. Me parece que el charango requiere bastante de la compañía de la quena, de la compañía de los capadores, bueno, de todos estos instrumentos que existen de cañitas. De estos pitos y todas estas cosas. Me parece que necesita mucho esa compañía. El cuatro, aunque tiene al lado la arpa y tiene al lado otro ser instrumento, es el solo, se vuelve rítmico y se vuelve melódico, entonces permite que uno cante con cierta facilidad, con relativa facilidad, entonces, pero lo cargo más. Algunas historias de usted y su cuatro. Bueno, he llegado a aeropuertos donde la persona me dice qué lleva ahí, y le digo, no, pues si quiere, mírelo, y lo abren, lo miran, y qué, y le digo, se llama, ¿cuántas cuerdas le ve? Y dice cuatro, le digo, bueno, así se llama, un cuatro. Y mira, y saco y le hago una copla y me han invitado incluso a su casa, que en algún momento la estadía en ese país los acompaña algún día y me invitan a almorzar y eso. Total que me parece que es difícil hacer eso con una guitarra o hacer eso con un piano porque uno no lo puede cargar. Entonces el cuatro me parece que es un instrumento que se presta para esas cosas, para hacer relaciones sociales. Allá en Bolivia yo canté, era una conferencia, alguna cosa, pero por algún motivo todavía no llegaba el conferencista, que era el maestro Pedro o algo así. Entonces me dijeron que yo cantara y yo canté. Entonces me permite expresar. Yo no solamente canto canciones por alegrías y eso, sino que alegremente transmito conceptos filosóficos, por ejemplo. ¿Cómo cuáles? Podría ser, por ejemplo, tiene sentido, el cantar tiene sentido, sentimiento, inspiración. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, sentimiento, inspiración. La buena pronunciación, la buena pronunciación, el instrumento al oído. La música como forma de trascendencia, como forma de conexión también. Bueno, de las cosas que más me gustaron de ese instrumento es que mi maestro, el hermano mayor, el doctor José Manuel Estrada Vázquez, cofundador de la Gran Fraternidad Universal con el maestro Laferrière, usaba un cuatro y tocaba el cuatro. Y alguna vez aquí en esta ciudad y otra vez en Cali, una ciudad que está al sur del país, que es muy grande y muy hermosa ciudad, con personas muy bonitas, hizo dos experiencias que se me quedaron muy grabadas. Dijo, pregunten lo que ustedes quieran. Era cuando ya se acababan las conferencias y él se quedaba con sus discípulos de diferentes grados. Decía, estamos en familia, hagan sus preguntas. Y cuando ya había reunido tres, cuatro preguntas, le decía a su esposa, la hermana Carlota, el reverendo Carlota, tráeme el cuadro, Carlota. Y contestaba cantando. En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¿Qué llora, bebé? Si tú observas, aquí en mi habitación está llena de CDs, este Porque sitio tiene muchos CDs, ese armario está lleno de CDs. Hay música china, japonesa, italiana, rumana, de Ali Khan, de la música musulmana, el jazz que hacen los chinos, hay música flamenca. Hay música cubana, peruana, boliviana, hay música de Ernesto Cabur, para hablar de la música boliviana también, hay música argentina, chilena, hay música de la nueva era, y siempre utilizo la música para hacer las entrevistas astrológicas, porque cuando yo veo una carta, una de las formas de interpretación que utilizo es la música. Yo coloco la carta frente a mí, yo las hago manualmente, no las hago en el computador, las hago manualmente porque así aprendí. Y aunque los computadores son muy rápidos y eso, a mí no me dice nada, una carta sacada por un computador me dice muy poco, ¿no? En cambio, cuando yo la estoy armando con mis manos, colocando el sol en tal parte, en cuadratura con una luna en tal otra parte, yo ya estoy dialogando con él. Pero la mejor forma es que yo coloco la carta al frente y comienzo a hacer coplas con la carta. El cliente no lo sabe, el nativo de esa carta no lo sabe, pero a mí me salen la mayor cantidad de ocurrencias en relación a esos aspectos. Y ese es uno de mis secretos para interpretar la carta astral. Yo canto las cartas. No ha faltado personas de más confianza a la cual yo le canto la carta. Y comienzo a cantar la carta, le digo, este sol con esta luna está haciendo este aspecto y por eso debe por esta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces comienzo a hacer cositas de esas. Pero también me doy cuenta de que la música me ha servido para crear un ambiente armónico en las clases de yoga. El yoguismo, como lo llamamos nosotros, la práctica del yoga, la práctica no doctrinaria del yoga, es crear un ambiente donde la persona sienta que descubre algo más de lo que sabía de sí misma a través de esa práctica. Y la música juega un papel importante, porque es un fondo que permite aislarnos del gran ruido, porque si usted observa, esta casa está en uno de los sitios más centrales de la parte norte de Bogotá. Está sobre una autopista, hay al otro lado otra autopista, y lo que la protege son los árboles que rodean a la casa y que rodean este barrio. Sin embargo, el bochinche alcanza a llegar. Entonces, se adorna ese bochinche, se quita un poco o se merma un poco con ciertas músicas apropiadas para el momento. Utilizo mucho el folclore estilizado un poco, que no tenga mucha letra, para adornar la música, para adornar el ambiente. Y utilizo mucho las músicas hechas para el yoga, que hay mucha música hecha, que lo llamaron inicialmente música de la nueva era, donde apareció Vangelis, luego Kítaro, luego aparece música celta con Enya y con McCarthy y con una serie de personajes que han comenzado a hacer unas músicas que son muy propicias para dar un ambiente agradable. Hay también música con mantras que también dan, no es necesario realmente, pero dentro de las ciudades de pronto ayudan a mitigar el ruido. Bueno, dentro de la práctica misma, cuando uno hace Kriya Yoga, debe encontrar elementos luminosos, elementos sonoros, elementos rítmicos, elementos cristalinos, elementos mantrámicos, que son sonidos, vibraciones, los debe encontrar dentro de sí mismo. Cuando uno hace cosmobiología, que es la otra parte que nosotros hacemos, la cosmobiología nos lleva a la música de las esferas celestiales a través de la configuración de las cartas astrales. De alguna forma, la carta astral es tu propia partitura. Quizás no la sabes leer, porque no, como con una partitura, si no eres músico, pues no sabes qué son toda esa cantidad de pepitas y rayitas y signos que hay. Si tú miras una carta, es igual. Una cantidad de pepitas, signos, símbolos, en fin, con rayitas. Igual, cuando tú aprendes a leer tu carta astral, estás aprendiendo a interpretar tu propia melodía. Y sabes que esa melodía la puedes interpretar cada día con diferentes formas y creaciones a partir de la melodía de base. En el mantra yoga, la base del mantra yoga es escuchar nuestros propios sonidos naturales, poder captar nuestras propias fuerzas esenciales sonoras, de las cuales a partir de ellas nos armamos. Entonces, dese cuenta cómo la música, con su gran métrica y su gran medida, llega a la matemática, y la matemática nos explica el cosmos. En la parte astronómica, el cosmos es eminentemente matemático. En la parte cosmobiológica, el cosmos es melódico. Es una canción que susurra en nuestra genética física melodías de vida.